Begin countdown. 3, 2, 1, go, go, go, go, go. Ladies and gentlemen. Muy pero muy buenas mañanas a nuestros gimnasianos. ¿Cómo amanecen hoy? Día de lecciones en el colegio. Hoy sabremos quiénes son nuestros personeros y nuestro representante. Un saludo muy especial a todos ustedes y en especial a los candidatos de grado 1101. Bienvenidos a la hora de la lonchera. El programa donde tú dices lo que otros no quieren decir. Bueno, y sin más preámbulos, lo que tenemos para hoy es justamente la presentación oficial de ese personero y ese representante. Lo estábamos esperando, ¿no, chicos? Muchas gracias por escucharnos.